viaja muy lento, despacio, y caen en mares, canales de cable, sustento real de la vida familiar. Novelesca mirada del mundo y la mente de un tipo que habita desnudo y nunca quiso sentirse observado por miles de hombres feroces, precoces. Pasa sus horas mirando sin el reflejo de nadie, soñando con ser superhéroe e ir por el aire, flotando, sintiendo la brisa en su cuerpo, redondo, sin fondo, que prende y apaga las luces remotas. Controlan mi vista distinta, te podrás comunicar.